Bueno, buen día, Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan de ABC Radio. Hola, buenos días, Claudio, Gerardo, un gusto. Igualmente, se vienen presentando, digo, cada vez más seguido delitos informáticos, robo de datos, por ahí bancos que te ofrecen créditos y vos no aceptás, pero de golpe alguien sí y retira la plata y después vos tenés que pagarlo. Gente que te dice que cambió el número y te pide que le mandes un mensaje y después te ofrece dólares para vender. Digo, un montón de cuestiones que por ahí para los que no estamos muy metidos en el mundo de la informática y que a partir de la pandemia empezamos a usar todos estos canales virtuales para realizar operaciones, nos toma un poco de sorpresa. Digo, ¿qué nos podés decir al respecto? Sí, viene creciendo desde lo que es el comienzo de la pandemia para acá en forma exponencial. Y en realidad también se está dando mucha visibilidad, que antes quizá no se daba, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente hace unos 8 años que vengo estudiando bastante lo que son fraudes, estafas y más el factor humano, lo que es la ciberseguridad, y por suerte se está empezando a dar visibilidad, más allá de que el crecimiento que se está dando, obviamente, por el uso más asiduo, ¿no? Mucho más gente está utilizándose home banking o plataformas digitales que quizás antes no usaba. Por eso también, obviamente, como le gusta decir a un amigo, la gente empezó a trabajar a su casa, los ciberdelincuentes también, ¿no? O los delincuentes también. Muchos delincuentes tradicionales se pasaron al mundo de ciberdelincuentes, ya sea a través de estafas telefónicas, redes sociales y demás. Pero te voy a dar algunos ejemplos para que la gente sepa más o menos cómo viene, cómo realizan hoy en día o a través de qué canales, ¿no? Primero que nada, cuando escuchen la palabra phishing, nishing, o sea, cualquier palabra que termine en nishing, yo lo trato de simplificar, porque la gente si no se marea con tantos conceptos y muchas veces no se termina dando el efecto que necesitamos, ¿no? Que es básicamente concientizar. Cualquier palabra que termine con nishing es suplantación de identidad, ¿sí? O sea, es básicamente alguien que se está haciendo pasar por una persona o empresa, ya sea a través del teléfono, a través de un correo, a través de una red social. Lo que se está dando mucho, como bien dijiste vos, son las estafas bancarias, y se está dando mucho las estafas bancarias, y el primer contacto que toman los delincuentes, ciberdelincuentes, es a través de las redes sociales. ¿Cómo hacen eso? Porque se aprovechan que las personas muchas veces acostumbradas a realizar quejas públicas, ¿sí? Quizás comentarios en el perfil de los bancos, públicamente, no sé, publican algo como, no sé, banco tal, estoy teniendo problemas para sacar un turno, o no me llegó la tarjeta de débito, o bueno, y eso lo hacen público, y muchas veces dejando datos como mail, como teléfono para que se contacten y demás. ¿Qué hacen los delincuentes? Agarran, ven eso, ya saben el nombre, el apellido, el perfil de la persona, saben cuál es el problema y saben cuál es el banco con el que opera. Entonces, crean perfiles similares, ¿sí? Al banco, o sea, suplantan la identidad del banco en la misma red social, ponen el logo del banco, ponen un poco de contenido y se contactan con estas personas, diciéndole que son ejecutivos del banco, que le asignaron el caso, que lo van a ayudar a sacar el turno, a que le llegue la tarjeta y demás. Tanto es así que le terminan robando usuario, contraseña, y una vez que están dentro del home banking, muchas veces lo llaman por teléfono o le envían un mensaje para avisarle que le van a llegar unos números, ¿sí? Esos números son básicamente el token, ¿sí? Ese famoso números que uno puede hacer transferencias, o cuando uno saca un préstamo online necesita quizás ese número para poder sacarlo o hacer transferencias. Entonces, ¿cómo termina la estafa? Una persona que comenzó quejándose públicamente en una red social de un banco termina siendo estafada, creyendo que el banco le está ayudando, y en realidad son delincuentes que le están vaciando la cuenta y en muchos casos sacándole préstamos y dejándolo con un préstamo y con muchos problemas, ¿no? A mí me pasó el lunes, una conocida me escribe diciendo que había cambiado su número de teléfono desde un teléfono de un celular de Buenos Aires. Tenía en WhatsApp me escribe que tenía la foto de ella, de la chica que yo aún que conozco, ¿no? Bueno, me saludó a ver cómo andaba. Me dice acá el nombre y apellido. Entonces, bueno, me pregunto cómo andaba. Todo bien, le digo. Y no me apareció esa palabra que vos decías y que terminaba con ishi, sino yo sospeché que algo raro había cuando utiliza dos palabras. Una es bendiciones, que no es tan habitual que alguien, che, cómo andás, claro. Bueno, me pregunta, ¿cómo andás? Excelente, listo, gracias, bendiciones, me contestó. Claro, sí, sí. Primera forma que me llama la atención. Y después la otra es que me escribe y me dice: si porta, ¿me podrías ayudar a vender $2,500 por Bank of America? Te los dejo a 130 pesos, ofrecelos a 150 pesos y te ganás 20 pesos por cada dólar. Yo ya me di cuenta que era que me quería cagar, por así decirlo. Entonces yo le contesté: Lale, se lo ofrezco a mis conocidos y le paso tu contacto y arreglás. Pero igual, acá en Tandil, porque no es de Tandil la chica, es de Juárez, si venís a Tandil, está lleno de cuevas y lo puedes vender en persona, no hay problema. Y ella me dice, y ese me dice: son dólares por transferencia, el comprador debe tener una cuenta americana en Estados Unidos para recibir los dólares, yo te muestro mi disponibilidad. No le contesté más, por supuesto lo bloqueé, además primero lo mandé a lavar los platos en criollo. Y lo bloqueé. Y después, bueno, me comuniqué con esta chica, con Mariana, y me dijo sí, que le habían hackeado el WhatsApp, le habían robado, le habían chupado una foto de ella con su familia, con su pareja y su hijito, y le habían chupado todo, además todos sus contactos. Entonces, con un WhatsApp desde Buenos Aires, con la foto y el nombre de ella, le empezó a mandar a todos ofreciéndole vender $2,500. Claro. Sí, sí, sí, tal cual. Eso, pero ella, ¿era el número de ella? No, era ella tiene un número de 2281 y acá era un teléfono, un 011. Bien, bueno. Y ahora veo, el 011 ese, entro y hay otra foto que no es de ella, que dice que se llama Mariela Perdomo, así que una tal Mariela Perdomo le están haciendo lo mismo, y está ella, una mujer, tres hijitos y un hombre, como una foto familiar, lo que buscan, y en el nombre abajo dice Mariela Perdomo. Usan como que el ahora, mismo teléfono para claro, diferente. Ahora a una tal Mariela Perdomo le están haciendo lo mismo. Claro. Bueno, generalmente lo que pasaba era robaban la cuenta de WhatsApp real, por eso te pregunté si era el número de esta persona o no. Claro. En este caso están suplantando la identidad de una persona. Sí, tuvimos casos que suplantan identidad de un banco, por ejemplo. De repente vos estás en tu casa o en donde sea, recibís un llamado a través de WhatsApp y mirás el teléfono y vas a ver el logo del banco y el nombre del banco, porque WhatsApp tiene eso. Por eso hacen a través de WhatsApp, para hacerte creer que son el banco, ¿no? Claro. En el caso este puntual que te digo, lo que hacían era decirle que estaban contactando al banco tal y querían corroborar unos datos, y bueno, ahí le pedían, por ejemplo, los SMS que le llegaban con ese token para hacer transferencia. En este caso, me estás diciendo vos, están suplantando la identidad de una persona, como lo hacen también en redes sociales, claro, pero en este caso usando WhatsApp. Obviamente de una manera media burda, porque ¿quién va a tener una cuenta fuera? ¿Cómo? O sea, tendría eso como el phishing tradicional, ¿no? El famoso estafa del príncipe nigeriano, ¿no? Que te quiere transferir, no sé, 3 millones de dólares o que ganaste la lotería de, no sé, de Facebook. Ese tipo de cosas caen muy pocas personas. Pero algo importante, ya que estamos hablando de WhatsApp, es el tema de cómo resguardar, ya sea WhatsApp, ya sea una red social, ya sea mi mail, todo tiene lo que se llama segundo factor de autenticación. Que lo pueden, la gente lo puede buscar como segundo factor de autenticación, WhatsApp, segundo factor de autenticación, Instagram, o 2FA también significa, ¿sí? Eso básicamente, ¿qué es? Usuario, contraseña y algo más. Ese algo más es una aplicación que me instalo o un SMS que me llega con un código. Entonces, si alguien me roba mi usuario y mi contraseña, o se filtró en algún lado, porque se filtran muchas veces, hacen ataques a empresas y filtran, cuando quieran entrar en mi cuenta, mi red social, mi mail, etcétera, les va a pedir ese segundo factor de autenticación, ese número, ¿sí? Es algo similar al banco. O sea, si yo quiero hacer una transferencia, no me basta únicamente con mi usuario y mi contraseña, ¿no? La primera vez que hago una transferencia a una cuenta desconocida, me va a pedir la tarjeta de coordenadas, o me va a pedir el token, el SMS, algo me va a pedir, ¿sí? Esto es muy importante porque las personas aplicando este segundo factor de autenticación, que es relativamente fácil configurarlo en todas sus cuentas, ya van a tener un nivel de protección mucho más alto, ¿sí? Y con WhatsApp puntualmente también se puede hacer. Uno puede ir a la parte de configuración, activar el segundo factor. ¿Por qué pasa con WhatsApp? Están robando cuenta de WhatsApp. ¿Cuál es el pretexto que utilizan muchas veces? Se contacta con vos diciendo que son el soporte de WhatsApp, por ejemplo, y que están verificando tu cuenta, ¿no? Y que te va a llegar un número y que necesitan ese número. Cuando te llega ese número y vos se lo pasás, automáticamente ya no tenés más WhatsApp vos y lo tienen ellos, ¿sí? Porque es el mismo número o la misma forma que te llegó cuando vos lo instalaste, ¿viste? Que cuando vos instalás WhatsApp, te llega un número para ver que realmente sos vos, el número de teléfono, y ahí se habilita tu WhatsApp. Bueno, muchas veces pasa eso, te terminan robando eso. Si tenés backup en la nube, te terminan descargando todo el contenido, los videos, fotos, chat, ¿sí? Y tienen tu cuenta. Y con tu cuenta, muchas veces terminan estafando a gente, a tus contactos, haciéndole pedido de no sé, estoy en una situación mala, necesito tal plata, o de cualquier tipo de pedido, o terminan extorsionando al mismo dueño de WhatsApp pidiéndole plata para devolver la cuenta. Entonces, si las personas comienzan a activar el segundo factor de autenticación en todas sus cuentas, WhatsApp, redes sociales, mail, van a estar mucho más seguras que si no lo tienen. Eso siempre hacemos esa recomendación porque es muy importante, ¿sí? Bien, es interesante. Y en WhatsApp es como muy fácil, te vas a ajustes y en la parte de cuenta donde dice privacidad te pone verificación en dos pasos y ahí te pide el PIN. Es una forma muy sencilla de hacerlo. Digo, esto es lo mismo que pasa con los mails cuando lo asocias a un teléfono que te pide que vos desde el teléfono autorices que se abra el mail, lo abras donde lo abras. Sí, pero el segundo factor de autenticación es eso. Muchas veces cuando lo haces a un teléfono te va a enviar notificaciones, por ejemplo, y demás. Pero si vos no activás el segundo factor de autenticación, si te roban la contraseña, van a entrar igual. Te va a avisar que entraron de otro lado, pero van a entrar igual, ¿sí? Lo que vos vas a tener que hacer es activar este segundo factor y te va a pedir un código, nada más que su usuario y contraseña, y te va a decir, ok, es la primera vez que entras a esta computadora, a este teléfono, necesito el código que te llegó por SMS o el código que tenés en la aplicación instalada. Si no lo tenés, no vas a poder entrar. Entonces, de esa manera, elevás mucho la seguridad. Y después, bueno, después les voy a compartir también un método que desarrollé el año pasado para identificar estafas, ¿no? Porque más allá de evitar ser víctimas y demás, está bueno identificarlas y frenarlas mucho antes que pase, ¿no? Sí, eso es fundamental. Digo, nosotros hemos tenido hace muy poquito una nota con una usuaria del banco hipotecario que lo que le había pasado, ella tenía un crédito Procrear y la cuenta no la utilizaba, solo la usaba para pagar la cuota de la casa o del crédito que tenía, y de golpe se encontró con esto de que le había sido aprobado un crédito de alrededor de 100.000 pesos, y entonces llamó al banco y dijo, tengo un crédito depositado en mi cuenta, yo nunca lo pedí, necesito por favor que manden todo eso para atrás. Cuestión que el banco tardó 15 o 20 días en dando vuelta con eso, y un día antes de llegada a la fecha de tener que pagar la primer cuota, fue transferida en tres partes esa plata a tres cuentas diferentes, de un crédito que no había solicitado y plata que había sido movida desde su cuenta, que ella no había hecho eso. Y nada, y ahora está en inconveniente con el banco porque el banco le exige que pague y le dice que eso se hizo desde su cuenta y no tiene, el banco claro, no tiene nada que ver. Y después en Rauch, claro, también estuvimos charlando con un hombre en Rauch que había comprado unos asientos también que lo habían estafado porque tenía que depositar ahí, bueno, también con papeles. Sí, sí, y demás. Eso es muy común. O sea, lo que buscan básicamente cuando entras a tu cuenta son dos cosas: vaciarte la cuenta y sacarte un préstamo y sacarte el préstamo también, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Hoy en día es muy fácil sacar un préstamo online. Está a un clic de distancia, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Banco Central, justamente esta semana estaba viendo eso, es empezar a aplicar regulaciones para que los bancos tengan un paso más antes de otorgar el crédito en forma inmediata. Claro. O sea, que tarden 48 horas o que te verifiquen de otra forma, así que no sea tan fácil como un clic. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Siempre la seguridad se ve como enemiga de la funcionalidad, ¿no? Cuanto más seguro es, menos funcional es. ¿Qué más fácil que hacer un clic, tenerlo inmediato de préstamo, a tener que esperar 48 horas, a que te llamen, a tener que... Bueno, entonces... pero es importante eso, porque hoy se está dando mucho eso. O sea, se están perdiendo muchos, sí, sí, mucha plata. O sea, hay un estudio hecho de ODILA, que es el Observatorio de Delitos Informáticos, que tiene un proyecto que se llama Cortemos con el Fraude, donde ellos exponen que aproximadamente el promedio, cuando una persona cae en este tipo de estafa, esta víctima, son cerca de 300.000, 308.000 pesos que le estafan. Ese es el promedio por persona, ¿sí? Sí. Cuesta creer que sea tan fácil sacar un crédito, ¿no? Es que de hecho... cuesta creer que sea tan sencillo sacar, no sé, un crédito de 100.000 pesos. Que no te pidan nada más que... Es que el banco te los ofrece y te dice que claro, ya lo tenés acordado, solo tenés que dar el sí. No, por eso, es una locura. Claro. Ni siquiera lo tenés que tramitar. O sea, el banco te dice, tenés acordado un crédito en este caso... Cuesta creer que sea tan sencillo. Claro. Y teniendo en cuenta ahora que es tan fácil que te estafen de esa manera. Claro, es por eso que no... es por eso que el Banco Central tomó esto y dijo, bueno, ya, ¿qué hacemos, no? Porque se están estafando un montón, se está dando ya hace bastante, entonces, ¿qué hacemos? Pero bueno, mira, ahí, antes de compartirles el método para identificar estafas, también otro tipo de estafa que se está dando, o otro tipo de medio que se está dando, es el famoso débit, ¿sí? Este débito automático, débito inmediato, que es básicamente lo que están haciendo, es están la modalidad, yo lo detecté a principio de año, incluso bueno, un canal de Córdoba fue el que me hizo la entrevista con eso, porque se estaba dando mucho en Córdoba, y después de eso para acá se está dando cada vez más, es terrible. O sea, el Devin es un método que tiene una funcionalidad, ¿sí? que tiene el Banco Central, y que la mayoría de los bancos lo tienen. Si vos entras a tu home banking vas a ver que dice Devin, que es básicamente para que vos generes un enlace, ¿sí? Vos vas a generar un enlace por una cantidad de plata, supongamos vos generas un enlace por 100.000 pesos, sí. Y si lo mandás a otra persona, ¿sí? Entonces la otra persona, cuando recibe ese enlace, si estás en un home banking y le da aceptar, automáticamente se le debita plata a la otra persona. Sería como una transferencia al revés, ¿sí? En vez de yo transferirte plata a vos, sí, yo te voy a mandar un enlace para que cuando vos lo aceptes, vos me transferís plata a mí. Eso básicamente es débil. Entonces, ¿qué pasa? Como no es tan conocido, por más que está desde septiembre de 2017, o sea, ya tiene casi 4 años, no es nuevo para nada, lo que pasa es que casi nadie lo conoce, los delincuentes lo que están haciendo básicamente es, muchas veces es con la compra de vehículos. Llaman a personas que venden moto, auto, camioneta, lo que fuera, le dicen que están muy interesados, que por favor le manden un videíto de un minuto, generalmente se manejan de esa manera, para hacerse pasar por compradores verdaderos, y le dicen, bueno, me interesa, vamos a hacer una cosa, te voy a mandar una transferencia por 200.000, 300.000, 100.000 pesos, ahora, automáticamente, para que me lo reserves, porque no quisiera que lo vendas, porque la verdad me interesa mucho. Yo uso Devin de mi empresa. Sí, previamente obviamente accedieron a un home banking de otra empresa que robaron ese acceso. Te voy a mandar un enlace, vos lo único que tienes que hacer es aceptarlo, nada más. Automáticamente cuando aceptes el enlace, te transfiero los 100.000 pesos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo entonces el hilo cómo es? Sí. Bueno, una vez que le llega a la víctima, que está vendiendo la moto, el auto, la camioneta, lo que fuera, y acepta, automáticamente se le debita los 100.000 pesos. Se le fueron, chau. Entonces le termina sacando de la cuenta esa plata, ¿sí? Y va a parar a esa cuenta que ellos manejan, digamos, básicamente. Entonces vos crees que te están transfiriendo, pero en realidad te están debitando, porque están usando Devin. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, como estamos viendo, siempre van a encontrar la forma. Esto no es nuevo, ya te digo, hace mucho tiempo que pasa, de distintas maneras. Lo que cambia, lo único que cambia es el medio que utilizan para poder hacer las estafas, ¿sí? Antes no usaban Devin, antes usaban, no sé, el pretexto de ir a un cajero y decirte ganaste un premio, pero tenías que transferir plata para los impuestos, después vieron que eso no funcionó, entonces te dijeron que ganaste un premio y que tenías que ir al cajero y que te lo acreditaban en el momento, sin ningún tipo de costo, después eso tampoco funcionó por el tema de la pandemia, y empezaron a hacer estafas y transferencias directamente desde home banking. O sea, siempre va a evolucionar, ¿sí? Todo evoluciona, y las estafas también evolucionan. Entonces, si les parece, les comparto el método para abstraernos un poco, y no importa qué medio utilicen o qué forma, darse cuenta de que están frente a una estafa, ¿no? Buenísimo. Bien. El método, le llamé método PICO, porque utilizo cada una de las letras de esa palabra, ¿no? La P, la I, la C y la O. Método PICO. Siempre son 4 constantes que están presentes en todo tipo de estafa, no importa qué medio utilicen, incluso físico también. La P de PICO, de pretexto. Siempre te van a contactar con un pretexto que te va a llamar mucho la atención y te va a causar una emoción positiva o negativa. Ganaste un premio, o no sé, tuviste un consumo de tu tarjeta de crédito, o accedieron en forma no autorizada a tu home banking, no importa, algo que te cause mucha alegría o te dé mucho miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente cuando la emoción se prende, la razón se apaga. Si estamos muy contentos porque creemos que ganamos un premio, o estamos muy asustados porque creemos que nos hicieron un consumo de tarjeta, no vamos a pensar, vamos a reaccionar por impulso. La I de PICO viene de impostor. Siempre se van a presentar al nombre de un impostor, o sea, al nombre de una empresa u organismo reconocido, ¿sí? En el caso de estafas bancarias, a nombre de un banco como ejecutivo del banco, supongamos. La C viene de contexto. Se van a aprovechar un contexto económico, salud, ¿sí? O por qué no todo, como estamos viendo en este momento, ¿no? Económico, salud, social, etcétera. Sin ir más lejos, durante la cuarentena, al principio, el pretexto que utilizaban, aprovechándose del contexto de la pandemia, era, no sé, que una petrolera regalaba nafta porque no sabía dónde almacenarla, que tal empresa de e-commerce estaba contratando gente de su casa, que tenés el IFE asignado, bueno, todo aprovechándose de la pandemia, cuarentena obligatoria, ¿no? Y por último, la O de Pico viene de oportunidad. Siempre va a estar presente una oportunidad. Siempre te van a decir, mira, ganaste un premio, pero necesitamos que vayas con sin cortar el teléfono hasta el cajero, porque si no, vamos a dar de baja el premio o vamos a pasar a otra persona. Esa oportunidad única e increíble va a tener un tiempo. Siempre va a ser ya. ¿Por qué ya? Claro. Porque cuanto más te apuren, menos te van a dejar pensar. Claro, ¿sí? Estás en caliente y actúas rápido, chao. Claro. Exactamente. Entonces, con un buen pretexto que te llame mucho la atención y te cause una emoción positiva o negativa, un buen impostor que vaya en contexto con eso, que se aprovechen del contexto económico, salud social, y que te apuren con esa oportunidad única e increíble, es muy posible que llegues a ser una víctima. Cualquiera de estas cuatro constantes, o las cuatro que aparezcan, es muy probable que estén frente a una estafa. Entonces, antes de dar cualquier dato a través de una red social, antes de dar cualquier dato a través de teléfono, antes de hacer clic en cualquier mail y demás, siempre verificarlo con el que dice ser, un banco, la empresa, ¿sí? Cortar la llamada, decir que llame más tarde, o si tienen dudas, porque seguramente es estafa, pero bueno, si tienen dudas, cortar y llame más tarde, y comunicarse directamente con los medios.